Muy buenas noches, estamos en el programa Diferentemente. Es nuestro primer programa este lunes de agosto. Estamos con el doctor Ernesto Reaño, especialista en Asperger, autismo y trastornos del espectro autista en general, y con la coach Soledad Piqueras. Muy buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonathan. Bueno, son las 9:20 en Lima y estamos muy contentos de salir al aire por primera vez con nuestro programa Diferentemente. Les paso con Soledad. Hola a todos. El teléfono de EITA es 222-2312. Está abierta la línea para cualquier persona que quiera llamar, hacer preguntas sobre los temas de los que vamos a hablar. Bienvenido, Jonathan. Bueno, doctor Reaño, estamos ante un tema que de repente no es muy conocido en el medio. Algunos padres han tenido la oportunidad de conocer, de identificar que sus hijos tienen alguna de estos trastornos, ¿no? Y nosotros quisiéramos que, como una primera pregunta muy general, nos explique de qué va a tratar este programa, por qué se llama Diferentemente, ¿no? Bueno, es un programa que va a tratar sobre una serie de condiciones de vida, como son las condiciones del espectro autista, el síndrome de Asperger, el déficit de atención. Y se llama Diferentemente justamente porque vamos a hablar de mentes diferentes, ¿no? Todas estas personas con Asperger, autismo, déficit de atención, tienen conexiones cerebrales distintas, lo cual hace que tengan maneras de pensar distintas también. Entonces, por eso el nombre de Diferentemente, y ya iremos conversando a lo largo de los programas, porque consideramos que estos no son unos trastornos, sino son condiciones de vida. Soledad, ¿tú has tenido experiencia trabajando con muchachos con Asperger, con síndrome, con general trastornos del espectro autista? Quisiéramos que nos cuentes así brevemente, ¿qué tal es tu experiencia trabajando con ellos? Mi experiencia ha sido y sigue siendo muy valiosa. La verdad es que me siento mucho más cómoda con chicos Asperger que con neurotípicos, como nos dicen los Asperger, porque son personas muy claras, que dicen la verdad, y a mí eso siempre me ha gustado. Entonces, me siento mucho más cómodo con ellos. El tema es que esta no es una sociedad de alguna manera preparada para acoger tanta sinceridad. No sé qué nos puede decir el doctor Reaño sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que has tocado una palabra que valdría la pena explicar. Neurotípico. Así como nosotros les decimos a las personas con síndrome de Asperger que ellos tienen síndrome de Asperger, ellos, que son una comunidad mundial muy organizada y que lucha por sus derechos, nos llama a nosotros neurotípicos, neuróticos típicos. Y dicen que nosotros tenemos una serie de problemas también. Al final, el drama para la persona con síndrome de Asperger es que los neurotípicos somos más y que este mundo está hecho y diseñado para neurotípicos. Entonces, ellos suelen sufrir marginación, discriminación, vulnerabilidad social, porque no saben o no tienen muy en claro cómo adaptarse a este mundo. Les cuesta demasiado comprender las reglas sociales. Doctor Reaño, a ver, para empezar a abordar este tema, quisiera que nos cuente un poco sobre las diferencias entre ser Asperger, ser autista, tener problemas de lenguaje y el déficit de atención. Son cosas muy comunes y de paso, ¿qué tanto ocurre en la población? A ver, comenzando por las condiciones del espectro autista, sabemos que una de cada 100 personas tiene alguna condición del espectro autista. Por otro lado, sabemos que para el síndrome de Asperger, una de 265 personas tiene síndrome de Asperger. Y una de 64 personas tendrá algunos rasgos del espectro autista sin llegar a ser autista. Lo que tenemos que tener en claro es que el autismo es un espectro, es una gran continuidad que va desde el autismo más severo, donde uno puede encontrar chicos que se aíslan totalmente, que quizás no desarrollen el lenguaje, al autismo medio, donde encontramos un lenguaje más funcional y mejores formas de comunicación, al autismo de llamado de alto funcionamiento, donde encontramos un coeficiente intelectual normal o superior, y el síndrome de Asperger, donde casi no encontramos problemas de lenguaje. Personas con un coeficiente intelectual que suele ir más allá del promedio, con gran capacidad de sistematización de información, pero que en el campo de la empatía, el de las relaciones sociales, se les hace cuesta arriba, ¿no? O de alguna manera como que no tienen ese chip social. Empatía, ¿nos puede hablar un poco más de eso? ¿Qué es lo que les cuesta? Hablar con las personas, mirarlos a los ojos, que les fastidia el sonido de la voz de la gente, les fastidia la presencia de muchas personas. ¿Qué cosas suelen fastidiarles? Todas las anteriores. Digamos que por empatía entendemos la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de convivir con los demás. Entonces, para ellos, uno de sus grandes problemas es reconocer cuáles son las normas sociales de nuestra sociedad, porque su pensamiento es un tipo de pensamiento muy lógico y muy concreto, y las normas sociales no son lógicas ni concretas, ¿no? Si un chico Asperger, por ejemplo, en el colegio tiene mucho calor en verano, a lo mejor se saca el polo dentro de la clase. Todo el mundo juzgará que es malcriado y todo eso, pero en realidad es algo lógico. Si yo tengo calor, me saco el polo. Lo que ellos no decodifican es en qué contextos, en qué situaciones me puedo sacar el polo y en cuáles no. Y así con varias de nuestras reglas sociales. O sea, tratando de resumir un poco este conjunto general de características, se podría decir que para los chicos Asperger es muy fácil ordenar cosas, tratar de trabajar con datos muy concretos, pero es muy difícil relacionarse con personas o entender los dobles sentidos, todas esas cosas que requieren un poco más de figuración. Sí, cuando hablamos de síndrome de Asperger hablamos de tres factores fundamentales. En la comunicación vamos a tener un tipo de comunicación muy literal. Comprenden exactamente lo que se les dice. Por eso que tienen problemas, como tú decías, Jonah, con el doble sentido, con las bromas. A veces frente a una broma piensan que lo están agrediendo. Tienen problemas con la ironía, por ejemplo, las metáforas. A nivel de la imaginación, ¿no?, suelen aprender muchos datos de memoria y tienen ciertas dificultades para el juego simbólico, ¿no?, para jugar con otros niños. Y por otro lado, en el campo de los intereses, suelen tener intereses muy restringidos. Son personas que les gustan determinado tipo de temas y en esos temas se pueden volver realmente expertos, ¿no? Por ejemplo, un chico que le gusta los dinosaurios quizás sepa mucho sobre dinosaurios, pero no le interesa en absoluto saber nada sobre la geografía del Perú. Y abordemos un poco de los otros temas que nos abordan. ¿Cómo son las características para una persona autista? O sea, ¿es fácil que reconocerla? En el caso del autismo, ¿es una enfermedad que se adquiere? ¿Es una condición con la que se nace? ¿Cómo es? Es una condición con la que se nace y es una condición genética, ¿no? Creo que debemos entrar en una posición que es en la cual creemos, no solamente porque creemos en eso, sino porque la ciencia lo demuestra, que el autismo no es causado por vacunas o por deficiencias en la alimentación ni por problemas gastrointestinales, sino es una condición genética que siempre ha acompañado al hombre durante toda la historia de la humanidad. ¿Cómo reconocerlo? Hacia el año y medio, más o menos, uno puede empezarse a dar cuenta del niño que no sonríe, del niño que no llora, del niño que no mira a los ojos, que le da igual estar en contacto con personas que con objetos. Esas son, el niño que tampoco señala ni apunta lo que quiere, ¿no? Y donde hay a veces un retraso del lenguaje. eso quizás sean los primeros indicadores de que posiblemente haya una condición del espectro autista asociada. A ver, sobre el cómo reconocer, lo trataremos a más detalle en el siguiente bloque, pero en este bloque quisiera que termine de detallar cuáles son las características, por ejemplo, de una persona con déficit de atención y problemas de lenguaje. Bueno, cuando hablamos de los problemas de lenguaje, no hablamos de los problemas, o no vamos a tratar los problemas de frenillo, ni de ese tipo de cosas, ni de mala pronunciación de la R. Hablamos de los trastornos específicos del lenguaje, que son condiciones con las que también se nace. Personas que tienen una manera diferente, distinta, de adquirir y desarrollar el lenguaje. Cuando hablamos de déficit de atención, hablamos básicamente de el 5% de la población mundial, y que son personas que tienen justamente problemas para concentrar su atención, focalizar su atención, y que suele estar acompañado también de problemas de hiperactividad y de impulsividad. Bueno, vamos a una primera pausa y volviendo empezaremos a hablar sobre los maltratos a los que las personas con síndrome de Asperger y autismo se enfrentan y qué tiene que hacer un padre para empezar a reconocer si su hijo tiene alguno de estos síndromes. A ver, volvemos con el programa Diferentemente. A todos los padres les recordamos que pueden sintonizarnos en la página www.eita.pe todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche. Si quieren hacer alguna consulta, nos pueden llamar al 222-2312 y pondremos su llamada al aire para hacerla, para que el doctor Reaño intente responder sus preguntas. Doctor Reaño, estos chicos con síndrome de Asperger, autismo, déficit de atención, problemas de lenguaje, se enfrentan a muchos problemas debido al tipo de sociedad que tenemos. El primero de ellos es el maltrato en el colegio. ¿Puede contarnos algo de experiencias que haya visto, que haya tratado? Sí, yo creo que debemos recordar de que la tolerancia no es algo con la cual el ser humano venga al mundo, o que no es tan fácil de adquirir y que se debe crear de alguna manera en los espacios de la escuela. Siempre las personas diferentes, las personas entre comillas raras, son utilizadas pues como chivos expiatorios en las escuelas y en otros ámbitos Esto ocurre con los chicos con síndrome de Asperger, con autismo, con déficit de atención, mayormente por prejuicio, y el prejuicio creo que nace de una gran ignorancia. Se habla mucho de la educación inclusiva, pero la educación inclusiva que tenemos en el Perú es una educación inclusiva ingenua, ¿no? Es ingenua, se cree que se pone al chico con déficit de atención en el colegio y que bueno, se le está haciendo un favor y que ya, qué bonito. Ernesto, de hecho, muchos de los chicos que conozco, para ellos el colegio se ha convertido, bueno, por los testimonios que cuentan, no es un espacio nada fácil, ¿no? Hay chicos a los que les molestan ciertos ruidos y las demás no los comprenden, o que hay materias a las cuales les son muy costosas, o por ejemplo si necesitan salir de clase para caminar o relajarse. ¿Qué tipo de rasgos, o sea, qué tipo de salidas se les pueden dar a los chicos que tienen esta condición de vida en los colegios para que se les haga menos difícil. Bueno, yo conocí a un chico con síndrome de Asperger que estaba en el kinder y pasaba primero de primaria. Y uno de sus sueños era tener 6 años para poder ponerle una bomba al colegio, ¿no? Yo creo que esto nos habla mucho de los niveles masivos de frustración que ellos sufren desde edades muy cortas. Las salidas que deberían haber sería, en primer lugar, tener maestros y entornos capacitados para comprender que la persona con síndrome de Asperger, por ejemplo, tiene una hipersensibilidad auditiva a determinados tipos de sonidos. Entonces, a veces hay un aula de 25 chicos y una persona con síndrome de Asperger, 25 chicos que gritan, y el que mete el grito más fuerte es el chico con síndrome de Asperger porque le duele realmente el sonido de sus compañeros. Claro, al que lo sacan del aula y lo castigan es a la persona con síndrome de Asperger porque gritó más fuerte. En ese caso, por ejemplo, si el profesor comprendiese, el chico podría llevar algunos tapones en los oídos. Si los alumnos comprendiesen, podrían hablar menos fuerte, ¿no? Entonces, como hablábamos hace un rato, hay una serie de pautas para ir eliminando la ignorancia y el prejuicio, ¿no? Mientras más se hable sobre síndrome de Asperger, mientras más se sepa sobre esto, mayor comprensión va a haber, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión tiene que ver con el aprendizaje de determinadas materias. No es que sean chicos más lentos que otros, sino son chicos que procesan diferente. Tienen un pensamiento en imágenes, más que un pensamiento verbal. Tienen un gran pensamiento en detalles. Entonces, a veces hay que darles la mitad de la información en el doble de tiempo en determinados cursos. Doctor Reaño, usted ha hablado de un tema muy importante que es la convivencia en el colegio, ¿no? Ese es un espacio en el que muchos chicos con alguno de estos síndromes o condiciones de vida se enfrentan a situaciones complicadas. Pero existe un momento previo, ¿no? Que es el hogar, las primeras relaciones en el barrio, que de repente son los sitios en los que los muchachos empiezan a frustrar y a partir de ellos, ahí empiezan a sentir que son incomprendidos, que no los van a tratar bien, ¿no? Y que esto se sigue desarrollando en el colegio. Sí, en primer lugar tenemos que pensar que para los padres es un trago difícil, un inicio, porque sobre todo por el tema de la socialización. Son chicos que muchas veces aprenden a leer solos, aprenden a hablar antes de tiempo, saben muchísimo de determinados temas, pero que su manera de dar afecto es distinta a la de las demás personas, distinto a lo que espera el padre. Entonces, en un primer momento es motivo de frustración para el padre, que no entiende por qué su hijo no es tan afectuoso, y es motivo de frustración para el hijo, que no entiende lo que le están pidiendo. Al mismo tiempo es motivo de frustración porque quizás no le vaya a gustar ni interesar los juegos de los otros niños, ¿no? Salir a jugar pelota, por ejemplo, a lo mejor no le ve ningún sentido porque no entienden las reglas de ese tipo de juegos. Entonces, ya en casa hay un primer nivel de frustración, ya en el barrio o entre los amigos más cercanos hay otro nivel de frustración, y son niños que llegan al colegio lamentablemente frustrados. Por los casos que usted ha tratado, ¿qué tipo de maltrato es el más frecuente que hacen los padres? ¿Se burlan de ellos? ¿Los obligan a que, se traten de actuar más como los otros chicos, reniegan? ¿Cómo son los primeros problemas en casa que usted ha identificado? Bueno, al inicio, en los padres es evidentemente, ¿no? Un padre no tiene por qué saberlo desde un inicio, ¿no? Entonces, en la preocupación de los padres está el querer que juegue como los otros niños. Entonces, obligarlo a que juegue al fútbol, obligarlo a que haga actividades grupales, ¿no? Ya sea de manera verbal, muy enérgica, pórtate como los otros, juega como los otros. Y muchas veces el niño intenta hacerlo por complacer al padre, sin entender muy bien por qué se lo están pidiendo. Y el padre suele pensar rápidamente o tiende a pensar de que su hijo es un inepto para determinado tipo de actividades, sobre todo los padres que suelen ser más competitivos o los padres para los cuales los deportes son muy significativos. Entonces, claro, le compran una pelota de fútbol y al chico, bueno, hubiera preferido que le compraran más Legos, ¿no? Si algún padre reconoce que su hijo podría tener alguna de estas características, ¿qué sería al primer sitio al que debería llevarlo? ¿A un psicólogo infantil? ¿A un pediatra? Sí, teóricamente el primero que debería hacer los primeros descartes de condiciones del espectro autista debería ser un pediatra. Lamentablemente los pediatras no están muy preparados en eso. Las primeras escalas de diagnóstico, no de diagnóstico, sino de descarte, son más o menos al año, año y medio. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un padre va del pediatra y le dice: mi hijo de 2 años no habla? La respuesta de muchos pediatras es: no se preocupe, ya va a hablar. Y muchas veces sí, son retrasos simples de lenguaje y hablan, pero otras veces no. Y entonces, entre que no hablan y hasta que el padre encuentra a un especialista en el tema que le diga que es un caso de una condición del espectro autista, a veces pasa mucho tiempo, pasan 2 años, 3 años, que son vitales en la vida de un niño, ¿no? Y donde hemos quemado una serie de umbrales de aprendizaje, quizás. ¿Y existen colegios especiales a los que puedan ir? ¿Deben ser insertados en colegios normales con algún tipo de acompañamiento? ¿Cómo son esos primeros años? ¿Cuál sería lo ideal en esos primeros años en la vida de un chico con Asperger? Lo ideal no sería la cuestión del aislamiento, no sería la visión antigua de ponerlos en colegios especiales. Son chicos a los cuales una inclusión en un colegio de personas, entre comillas, normales, les haría muy bien. Siempre y cuando haya una, no solo una inclusión, sino una integración real. No solo que el niño con Asperger se tenga que adaptar a los otros niños, sino que los niños y el entorno se adapten también al niño con Asperger. Y que el niño con Asperger comprenda las cosas del mundo de los neurotípicos, y que los chicos neurotípicos tengan la oportunidad de comprender una manera de pensar distinta, que es la del síndrome de Asperger, y que los puede beneficiar mucho también. Bueno, les recordamos a todos los padres que nos están escuchando que pueden llamar al 222-2312 en cualquier momento para hacer alguna consulta que estimen conveniente. Vamos a una pausa. Bueno, volvemos con Diferentemente. Le recordamos a los padres que pueden llamarnos al 222-2312 o escribirnos a informes@eita.pe y trataremos de poner sus dudas al aire lo antes posible. Hemos estado hablando de un tema bastante importante, que es la vida de los chicos con Asperger en los primeros años en el colegio y en los primeros años en la vida familiar. Ahora quisiéramos abordar qué debe hacer un profesor, ¿no? O sea, si detecta que algún chico tiene problemas para relacionarse con los demás o para hablar, fijar la mirada, tener atención en los temas que se desarrollen en la clase. Sí, yo creo que necesitamos profesores más capacitados en lo que son los problemas del desarrollo de la primera infancia. Al menos poder reconocer cuando un chico puede tener rasgos de déficit de atención, de alguna condición del espectro autista o de un problema de lenguaje. Albert Camus decía que no se debía felicitar a un profesor por enseñar que 2 más 2 son 4, sino por haber elegido tan bella profesión, ¿no? De alguna manera es apelar a la vocación de los maestros, ¿no? Muchos maestros están cansados, están saturados. Yo en mi experiencia alguna vez he escuchado decir, no me van a pagar más por este niño. Pero digamos, ahí debemos reconocer que el valor de la educación está justamente en apostar por todos y tratar de informarse lo más posible sobre los casos que no se conozcan. Cuéntenos acerca de cómo es para un padre enterarse acerca de esta de este tema. O sea, los padres suelen aceptar en buenos términos que sus hijos tienen algún problema de esto, que es algo que es una condición de vida, por lo tanto es para siempre, no es una enfermedad que se cura con algunas pastillas o algún tipo de terapia, como es lo que a veces se cree. Sí, de hecho depende mucho del enfoque que uno tenga, ¿no? Si uno considera que esto es una enfermedad o una tragedia, entonces claro, uno va a reaccionar mal. Pero si por otro lado se le explica al padre de que esto no es una enfermedad, sino es una condición de vida y tiene que ver con un tipo de pensar distinto, y de lo que se trata es de enseñarle a la persona determinadas pautas para poder adaptarse a nuestro mundo, entonces el enfoque no deja de ser menos duro, pero por lo menos hay una mirada diferente al niño. El niño ya no es un enfermo, no es un trastornado, ni es un anormal, sino simplemente es, como dice Temple Grandin, un antropólogo en Marte, alguien que no conoce muy bien nuestras reglas. ¿Cómo es una terapia para una persona con Asperger? ¿Es una terapia que lo lleva a una cura, que lo lleva a un mejor desarrollo, que lo vuelve igual que los demás, o es simplemente un tipo de acompañamiento en lo cual se trata de comprender a la persona para que se exprese, para que trate de entender algunas normas que para algunas personas son obvios, para otros no? Sí, digamos, desde el momento en que no hay una enfermedad, no hay una cura. Lo que se trata es de darle a la persona con Asperger determinadas habilidades sociales para que se pueda desarrollar en nuestro mundo, y de que en algún momento esta persona sepa también que tiene síndrome de Asperger, y que teniendo síndrome de Asperger tiene capacidades mentales y cognitivas fabulosas, pero que va a tener ciertos problemas de socialización. Entonces, ¿qué hacer en esos casos concretos? ¿Qué se debe hacer para que no se frustren? Porque debemos recordar que las dos condiciones asociadas al síndrome de Asperger, que no vienen con el Asperger, pero se dan por el contacto con la sociedad, son la ansiedad y la depresión. Las dos producto de la frustración de no comprender bien nuestro mundo. En los casos que usted ha podido observar, los niveles de frustración son tan altos como los de una persona normal que no puede solucionar. No normal, una persona que no. Lo que los Asperger nos llaman neurotípicos, es un problema que no puede solucionar, de socializar con los chicos de su habla, que los fastidian, o es una depresión mucho mayor porque, bueno, se podría decir que a veces se encuentran solos frente al mundo. Sí, digamos que es una depresión mucho mayor porque no comprenden absolutamente nada, ¿no? Es como si yo a cualquiera de ustedes en este momento lo saco de donde está y lo suelto en China, sin saber hablar chino, sin conocer nada de la cultura china. Entonces esta persona empezará a sentirse ansiosa, no se puede comunicar con nadie, habla y la gente no lo entiende, empieza a tener problemas de conducta porque no entiende las normas, etcétera, etcétera, etcétera. Así como un día de cualquiera de nosotros en China es para estos niños un día en nuestro mundo. Es un día constante en el que no entienden las cosas que pasan, determinadas cosas, y son depresiones mucho más severas, porque claro, ni siquiera pueden explicar a ciencia cierta por qué están tristes. Para tratar esta problemática, si bien es cierto que bastante depende de la propia persona y de la familia, existe un componente bastante alto que es la sociedad en general, ¿no? Los compañeros de clase, los vecinos, que en verdad es fomentar una cultura de la tolerancia que está bastante lejos de nuestra realidad actual, ¿no? En sociedades donde hay mayor tolerancia, se podría decir como en Europa, los casos de las personas con autismo se llevan con mayor tranquilidad, se pueden adaptar mejor, tienen más posibilidades de empleo, por ejemplo. Sí, digamos, quizá lo pasen algo mal también, pero no tan mal como acá. En otras sociedades, como la europea, en determinados países, las currículas de las escuelas están adaptadas para las personas con síndrome de Asperger, las currículas de las universidades también. En Bélgica, por ejemplo, existe una fábrica que solo contrata ingenieros con síndrome de Asperger por los altos niveles de productividad que tienen. En Silicon Valley, por ejemplo, la mayor cantidad de programadores de la Microsoft tienen síndrome de Asperger. Entonces, muchas veces depende de qué tantas posibilidades da el entorno. Nos estamos enterando que ha habido un apagón en varias partes de Lima. Por lo tanto, comprendo que muchos padres no podrán escuchar este programa en vivo, pero les recordamos que lo vamos a colgar el día de mañana a primera hora en la web www.eita.pe. Quisiéramos terminar el programa de esta noche pidiéndole al doctor Reaño que haga algunas recomendaciones para los padres, hermanos, la familia de las personas que tienen síndrome de Asperger, a dónde o qué podrían tener, ¿no? Que se empiezan a diagnosticar, a dónde podrían llevarlos, qué sitios especializados hay en Lima donde se puedan identificar algunas de las características, ¿no? Sí, en primer lugar, yo creo que la mejor recomendación es no solo pedirles a ellos que se pongan en nuestros zapatos, sino tratar de ponernos en los zapatos de ellos también. Hay varios centros especializados en Lima. Uno se puede contactar con ARIE, con CEPAL, con el Santa Magdalena Sofía Barat y con EITA. Para mí ha sido un placer estar en este primer programa al aire. Sé que hay muchas cosas que han quedado en el tintero, pero poco a poco las vamos a ir aclarando y nada, hasta el miércoles. Gracias, John. Bueno, los esperamos el miércoles, donde trataremos algunos problemas que tienen las personas con síndrome de Asperger para adaptarse en el colegio, en la familia y en la sociedad. Con ustedes estuvo el doctor Ernesto Reaño, Soledad Piqueras y Jonathan Castro. Hasta la próxima. Simple.